Trola, marica, maribacho, invertido, enfermita, pervertida, traba, trabita, camionera, invertida, maricón, puto, mariquita, bombera, bach, tortillera, pluma gay, pervertido, mariposón, travesti, lesbiana, transexual. Sin Closet. Noticias de un mundo que existe fuera del armario. Hay voces que resuenan en el aire. Hay voces que se meten en tu radio. Voces diversas. Una y otra voz. Voces de colores y olores diferentes. Voces que conducen palabras que todavía no han sido dichas. Voces que gritan amores no nombrados. Susurros individuales que luego se convirtieron en cantos colectivas. Donde nuestras otras voces se confundieron con tus otras voces y tejieron la trama de ruidos y colores más diversa y más bella por su disidencia. No hay armario suficiente como para ocultar nuestras voces, nuestros cuerpos y nuestros deseos. No hay cerrojos que no puedan ser rotos con la sola fuerza de nuestra rebeldía. No nos importa la identidad como carta de ciudadanía. No nos importa la identidad como cuota dentro del sistema. No nos importa la identidad como espacio de poder ni de ficción de poder. No importa cuál fuera el punto de partida para la identidad. La edad, el sexo, el color de la piel, el lugar geográfico donde has nacido, tus elecciones para el placer, tu origen cultural, tu trabajo, tu ropa. No importa. Cualquiera de esas diferencias contenedoras de identidades puede nutrir al propio sistema en su reforzamiento, puede constituir una prótesis del sistema en su fortalecimiento, en sus espejismos de libertad, en sus augurios de incorporación e inclusión sociopolítica. La identidad nos importa en la medida en que es espacio para crear desorden social, desorden afectivo, desordenando turnos, prioridades y privilegios. Nos importa para deshacerla, rehacerla y reinventarla. Muy buenas tardes, estamos nuevamente aquí en Sin Closet con las noticias de un mundo que existe fuera del armario, con mucho para contarte y para compartir con vos. Estamos, aunque ya sabés que seguimos sin estar, debido a las medidas tomadas por la emergencia sanitaria. Y si te digo identidad, ¿en qué pensás? ¿En tu edad? ¿El país donde naciste? ¿Tu sexo biológico? ¿Tu elección sexual? ¿En todas esas dimensiones juntas? ¿En ninguna? ¿En otra? ¿En otras? Hoy queremos hablar con vos de esa tensión entre la identidad, entendida como algo fijo y estable, y ese lugar incómodo de la no identidad, o de la inestabilidad, la fluidez, lo cambiante. Demasiado frecuente, la idea de identidad aún permanece atada a la visión que entiende las identidades como algo dado o recibido, y no negociado, social y políticamente, dentro de condiciones históricas específicas. El resultado de estas ausencias es que la identidad queda inmovilizada, se cristaliza. Te proponemos pensar una noción de identidad más compleja e históricamente situada, que tome a la identidad como una construcción social, fluida, parcial, contradictoria y no unitaria. Pensar la identidad significa analizar cómo tales cuestiones son efectos constitutivos tanto de relaciones sociales e históricas como también una posibilidad de rearticular deseo y placer. La perspectiva queer insiste en que cuando se trata de cuestiones de deseo, de amor y de afectividad, la identidad bien puede sorprenderse a sí misma, creando formas de sociabilidad políticas e identificaciones que desaten al yo de los discursos dominantes de la biología, la naturaleza y la normalidad. Para pensar y aclararnos acerca del concepto de lo queer, charlamos con Juan Pechín, este compañero, sociólogo y activista que estuvo hace muy poquito con nosotras con motivo de la realización del tercer coloquio Educación, Sexualidades y Relaciones de Género. Y le preguntábamos a Juan qué es, qué significa lo queer. ¿Qué es queer? ¿Qué es queer? Es una buena pregunta, ¿qué es queer? Nombrar en primera persona el insulto que en general uno recibe por una tercera persona, ¿no? Queer en inglés significa no solamente raro, que es el sentido en el que mayoritariamente hemos importado el concepto, sino que sobre todo significa maricón, significa claramente, digamos, un insulto en términos de género y con una connotación sexual también, digamos. Lo que en un primer momento era un insulto se vuelve parte de una estrategia de lucha política, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo me nombro como queer en primera persona? ¿Qué pasa si yo reivindico la rareza? Reivindico ese lugar que irrumpe en la escena de la normalidad y propone de alguna manera un modo de revisar esas condiciones que la sostienen como hegemonía. Entonces, en ese sentido, digamos, se ha importado lo queer y se ha conservado justamente en inglés el término sin traducirlo al castellano, porque de alguna manera no tenemos nosotros en castellano algo que refiera a esa complejidad política y teórica que reviste el concepto en inglés, ¿no? Porque si nosotros dijéramos raro, simplemente pierde todo el sentido más fuertemente de insulto, de digamos, de quitarlo de la escena de los géneros y de las sexualidades, pero también llevarlos a otros mundos de las identidades y de las diferencias, ¿verdad? Nos interesa pensar entonces las identidades en términos de configuraciones identitarias, como puntos de cuestionamiento de las oposiciones que reproducen modos de jerarquización. Pensamos, entonces, no desde interrogantes que fijen y establezcan una esencia, sino desde preguntas: ¿cómo, dónde, cuándo soy? He soñado tantas veces este amor y despierto en un mar de decepción, prisionero de mi estrella cara o cruz, se me escapa la vida día a día. Con mentiras y promesas construí ilusiones que me ayudan a seguir, sentenciado a sufrir esta maldición llena de compañías tan vacías. Infiel, completamente infiel, el vicio del placer que enturbia mi camino. Infiel, eternamente infiel, ganar para perder fue siempre mi destino. El espejo no refleja lo que soy, rey de noche y mendigo de pasión, sentenciado a sufrir esta maldición llena de compañías tan vacías. Infiel, completamente infiel, el vicio del placer que enturbia mi camino. Infiel, eternamente infiel, ganar querer, ganar para perder, fue siempre mi destino. Yo no tengo remedio, vivir en este infierno, de esta cruel soledad. Infiel, eternamente infiel, el vicio del placer que enturbia mi camino. Infiel, eternamente infiel, ganar para perder, ganar para perder, fue siempre mi destino. Sabemos que históricamente el tango estuvo protagonizado por el típico macho argentino, pero en Sin Closet escuchabas otro tango, otras voces. Gerard Flores y Agustín Rombola integran el primer dúo de electro tango gay de Argentina, Kurda. Queer es sobre todo un modo de complejizar el concepto mismo de identidad, de complejizarlo en el sentido de cuestionar también el estatuto de normalización que propone la identidad como reivindicación en sí misma. Es decir, si yo me reivindicara como gay, como lesbiana, como bisexual, como trans en sí mismo, de alguna manera también estoy estabilizando esa identidad como una cierta continuidad en mi vida, en mi práctica política, en la epistemología de mi cotidianidad política, de alguna manera, ¿no? En cambio, optar por lo queer también pone en cuestionamiento, digamos, esa estabilidad del identitario, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la identidad para nosotros es una estrategia política. Es nombrable no como una ontología de nuestras propias prácticas, no como una manera de decir soy esto y soy solamente esto y soy esto como padre, como madre, como docente, como estudiante, como activista, sino que justamente la idea es problematizar nuestras prácticas como una dinámica absolutamente fluida, sobre todo en términos de los géneros y las sexualidades, ¿no? Nuestra identidad siempre es mucho más fluida que la fijeza que le marca un nombre. ¿Cómo te suena al escucharlo esto de pensarnos en términos de identidades múltiples y fluidas? Nos interesa compartir con vos lo que Juan nos contaba acerca de su propia experiencia, cuando lo que pensamos, lo que teorizamos, se pone en tensión con nuestra propia vida cotidiana. ¿Cómo me influyó? Me influyó muchísimo. La verdad es que yo soy un chico pampeano que tuve una vida hasta mis 18 años en una ciudad muy chica de La Pampa, en General Pico, donde tuve toda mi escolaridad ahí. Me fui después a estudiar a Buenos Aires. Hasta ese momento tenía una vida heterosexual, pero maricón fui siempre, o sea que tenía una interpelación de género siempre en mi propia historia, pero la verdad es que nunca me había hecho una pregunta o nunca me había dado el espacio para que preguntas que de vez en cuando asaltaban mi propia identidad o mi propia vida cotidiana tuvieran un lugar experiencial, ¿no? No hay lugar para ser otra cosa que un chico heterosexual en el lugar social en el que vivo, por lo tanto no tengo por qué preguntármelo, puedo seguir adelante. Después me mudé a Buenos Aires con una novia que tuve 5 años, de la cual estuve profundamente enamorado, que amé profundamente, y con quien tuve una relación muy linda hasta que dejó de ser linda, pero por otras circunstancias internas de la relación, pero que no pasaban exactamente por lo sexual en ese momento, sino que pasaban por otros modos de vida que estábamos eligiendo claramente. Cuando nos separamos, yo ya tenía un activismo, mi activismo queer había empezado cuando yo todavía estaba de novio con ella, y entonces quise ponerle una cuota de práctica, una cuota de experiencia a algo que venía siendo meramente una fantasía, y que creo que de alguna manera es una fantasía muy común, digamos, ¿no? Estar con una persona del mismo sexo. Bueno, finalmente empecé a estar con chicos también, y eso fue una interpelación absolutamente fuerte. Fue tan fuerte que entendí en mi propio cuerpo que entonces era gay, que entonces era un chico que le gustaban los chicos, que entonces todo lo anterior había sido de alguna manera una mentira, que entonces todo lo anterior había sido de alguna manera una autonegación y una represión de este deseo que era más auténtico y que era más evidente, porque además, oh casualidad, estaba en absoluta coincidencia con la propia impronta de género como maricón, ¿no? Entonces es esto que la gente veía y que anticipaba y que todo el tiempo querían sacarme de un closet en el que yo ni me había dado cuenta que había entrado, entonces tenían razón y entonces soy gay. Entonces tuve una etapa en la que no solamente creía que era gay, sino que además de creer que era gay, creía que tenía que militar en relación con lo gay y tenía que poner mi experiencia en ese lugar. Me fue pasando que tuve un novio, salí con muchos chicos, empecé a abrir mi sexualidad en un sentido profundo, y de pronto, mientras seguía problematizando en mi propia experiencia cotidiana mi sexualidad y mi identidad y la relación entre mi sexualidad y mi identidad, y en un determinado momento me di cuenta que estaba enamorado de mi mejor amiga mujer, y que, por suerte, mi mejor amiga mujer estaba enamorada de mí. En un determinado momento empezamos a tener sexo, y en un determinado momento decidimos que éramos una muy linda pareja para mantener. Desde entonces vivimos juntos, estamos felices, no tenemos la menor idea de cuál es nuestra identidad, perdimos absolutamente nuestra identidad, no tenemos más ninguna identidad de ningún tipo. Yo no sabría qué decirte, soy bisexual, soy gay y salgo con una chica, soy queer, soy... ¿qué soy? No sé. Y me parece que también es interesante no preguntarme qué soy, sino qué hago, qué prefiero, qué me gusta, cómo soy feliz, pero sobre todo, digamos, no soy heterosexual, y sobre todo no quiero ser heterosexual, y sobre todo no soy tampoco, en contrapartida con una por ser una persona que no quiero ser heterosexual, tampoco quiero ser una persona que entonces ofrezca una narrativa identitaria que sea simplemente llegar entonces a otro destino que tenga que cumplir con otro protocolo. Prefiero pensar que el mundo es más amplio, que las experiencias son más amplias, que incluso la incomodidad es un estatuto de la experiencia que me puedo bancar. Prefiero que mi valentía esté puesta al servicio de sostenerme en esa incomodidad. No hay identidad que me haya ofrecido refugio ni acogida, porque no hay identidad que me haya considerado, en última instancia, pura y digna de pertenencia. Por eso asumo dichosamente la perspectiva desde fuera. Huyo fuera, al afuera, a la intemperie, a la calle, a la vulnerabilidad completa. Me ubico por fuera de los mandatos y los códigos de convivencia y de obediencia, y opto por incomodar en todos los espacios, trascender la afirmación de identidad y reconocerme impura, imperfecta, desarraigada, desvinculada, contradictoria y compleja. Puedo reconocerme no perteneciente,

intersexualidad y biotecnologías de la identidad. Hasta aquí Sin Closet, noticias de un mundo que existe fuera del armario. Te recordamos que también nos podés visitar en nuestro blog sincloset.blogspot.com. Los programas también los podés descargar desde la página www.rednosotrasenelmundo.org. Y también te contamos que este programa se retransmite por la radio comunitaria FM Pocahuyo en San Martín de los Andes. Nos encontramos el sábado que viene con más noticias de un mundo fuera del armario.